derechos individuales, el derecho de todo hombre y toda mujer desde el nacimiento hasta la mayoría de edad, a todos los gastos de entretenimiento, ropa, alimentos, vivienda, cuidados, consejos, escuelas públicas, educación primaria, secundaria y superior, artística, industrial y científica, todo a expensas de la sociedad, el derecho igualitario de los adolescentes a elegir libremente sus carreras, a recibir ayuda y ser apoyados lo más posible por la sociedad. Después la sociedad no ejercerá sobre ellos ninguna autoridad o supervisión, salvo para salvaguardar y, de ser necesario, defender su libertad y sus derechos. La libertad de los adultos de ambos sexos debe ser absoluta y completa. Libertad para ir y venir, para expresar todas las opiniones, para ser perezoso o activo, moral o inmoral, en suma, para disponer como quiera de la propia persona o sus bienes, sin ser responsable ante nadie. Libertad para vivir, ya sea honestamente con el producto de su propio trabajo, ya sea a costa de otros individuos que voluntariamente toleran esa explotación. Libertad ilimitada de propaganda, de opinión, de prensa, de reunión pública o privada, sin otra restricción que el poder natural y saludable de la opinión pública. Libertad absoluta para organizar asociaciones, aunque sean con manifiestos fines inmorales, inclusive aquellas asociaciones que aboguen por socavar o destruir la libertad individual y pública. La libertad puede y debe defenderse únicamente mediante la libertad. Proponer la restricción de la libertad con el pretexto de que se la defiende es una peligrosa ilusión. Como la moral no tiene otra fuente, ni otro objeto, ni otro estimulante que la libertad, todas las restricciones de la libertad con el propósito de defender la moral no han hecho más que perjudicarla. La psicología, las estadísticas y toda la historia prueban que la inmoralidad individual y social es consecuencia inevitable de una falsa educación pública y privada, de la degeneración de la moralidad pública y de la corrupción de la opinión pública y, sobre todo, de la organización viciada de la sociedad. Un estadístico belga eminente, Ketelet, señala que la sociedad abre camino para los crímenes que luego cometen los delincuentes. Es sabido que todos los intentos para combatir la inmoralidad social mediante una legislación rigurosa que viola la libertad individual están condenados al fracaso. La experiencia demuestra que un sistema represivo y autoritario, lejos de prevenir, no hace más que aumentar el crimen. La moralidad pública y privada es mejor o peor según se otorga más o menos libertad individual. En consecuencia, para regenerar la sociedad debemos ante todo desarraigar completamente este sistema político y social fundado en la desigualdad, el privilegio y el desprecio por la humanidad. Tras reconstruir la sociedad sobre las más completas libertad, igualdad y justicia, para no mencionar el trabajo para todos y una educación avanzada inspirada en el respeto por el ser humano, la opinión pública reflejará la nueva moral y se convertirá en el guardián natural de la libertad más absoluta y del orden público.